Escuchamos fue a los Morales, entre otros Nelson Morales, con un corrido contrapunteado titulado Versos de la Lejanía. Oye, yo quisiera recordarles a ustedes que este tipo de canciones o de música nos viene desde los años, bueno, es tan antiguo como el siglo pasado, pero me refiero de los autores o intérpretes que marcaron una huella dentro de lo que es el genuino contrapunteo, Nelson Morales y su primo, ¿no? En este caso. Pero en la primera canción que escuchamos, escuchamos a Antonio Castillo y a Ramón Blanco con un contrapunteo titulado Voy a jugar mi sangre. Y vamos a concluir el programa al final. Vamos a escuchar un contrapunteo entre Cristóbal Jiménez y Félix Mena, muy bueno. Es bueno que los jóvenes reconozcan estos valores porque nos dan sentido de pertenencia, de dónde venimos. O como aquello que preguntaba Martí en sus años de búsqueda de la verdad sobre la justicia que él reclamó tanto y por la que tanto luchó. Preguntaba Martí, América, ¿a dónde vamos? América, ¿con quién vamos? Y ahora podemos decir, junto con lo que Chávez dijo, que vamos donde el pueblo consciente quiera que vayamos. Y un pueblo consciente debe estar claro de su pasado histórico reciente. Es lo que llamamos la memoria. Recordar no solo para contemplar, sino para actuar. ¿Qué pasó durante 40 años y de dónde venimos? Bueno, desde 1958 hasta 1998, cuando el triunfo electoral del presidente Hugo Chávez, aquí hubo prácticas de aplicación de la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos con gobiernos lacayos de Acción Democrática y Copa, y esa es la verdad. Y se aplicaron políticas de terrorismo de Estado. Y después del 98, ¿qué pasó? Bueno, el fin de la Escuela de las Américas, que fue la gran formadora doctrinaria de militares que eran indignos de ser militares, porque un militar no puede ser un criminal. Hoy día no podemos decir que eso ha cambiado totalmente, porque el año 2004 el presidente Chávez, por decreto, ordenó el fin del convenio de formación policial y militar de nuestros hombres y mujeres en armas en la Escuela de las Américas. Claro, toda esa estrategia les cambia el panorama al Departamento de Estado, y entonces comienza un proceso de generación de nuevos manuales y nuevos procedimientos que terminan con lo que hoy conocemos como el fascismo. Pero el quid de la cuestión, en términos, digamos, filosóficos o sociales, como ustedes quieran llamarlo, está en la situación de desigualdad profunda, como lo destaca Edgar Morin, un filósofo europeo, que ha pensado sobre esto, que ha pensado sobre el tema de la exclusión social. Y por supuesto nosotros agregamos el tema del control de los medios de producción, una infraestructura de capital que excluye a las grandes mayorías de los procesos de producción. Y por supuesto todas las distorsiones que tiene la sociedad de mercado. Por eso abogamos por una sociedad de iguales, donde no el asesinato político no sea lo que fue y para que nunca ocurra más, como lo fue en la Cuarta República, o la desaparición forzada, o la tortura como medio para obtener información. En Venezuela, la figura de la masacre es una figura del pasado, y cuando recordamos la masacre de El Amparo, la masacre de Cantaura, la masacre de Yumare y la gran masacre del Caracazo, decimos con mucha fuerza que lo que hoy se está haciendo es para que nunca más estos fenómenos ocurran. Sabemos que estamos asediados por políticas agresivas de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero que abogamos por la paz. Entendemos que la intención de ellos es generar violencia, porque así lo dicen los manuales. Violencia es el objetivo, y nosotros abogamos por la paz. Entendemos que es necesario pensar en una realidad, en otra realidad posible, que hay una gestión que está haciendo el Estado venezolano y que la Comisión por la Justicia y la Verdad está arrojando datos para determinar lo que pasó aquí en Venezuela, la búsqueda de la verdad. Esa es una de sus misiones. Pero también están las perspectivas hacia el futuro, presente y futuro, como son, por ejemplo, la misión Saber y Trabajo. Tú la conoces, sabes lo que es el movimiento por la paz y la vida. Son acciones del Estado venezolano donde está inmersa la inteligencia social, el trabajo colectivo, para neutralizar todo tipo de violencia y generar espacios de paz. El trabajo de la Comisión por la Justicia y la Verdad es un trabajo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el hecho de darle certidumbre a la sociedad venezolana para enrumbar hacia un destino distinto al que vivimos durante el 58 y el 98. Eso no puede volver a ocurrir jamás. la responsabilidad que tienen hoy los cuerpos policiales y militares es superior a la que se les entrenaba durante ese periodo. Está relacionada más con el hecho de defensa de los derechos humanos, con el respeto a la vida. Que ocurran accidentes o circunstancias muy particulares no se corresponde con políticas de Estado. El Estado hoy día, y lo corroboramos recientemente con las doctrinas que está aplicando el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur, del cual Venezuela es miembro, y donde hemos ido a exponer algunas propuestas e ideas para tener políticas o legislaciones que permitan confirmar el hecho de la defensa de los derechos humanos y revelar que aquí en Venezuela se cometieron violaciones extremas realizadas por funcionarios y avaladas políticamente por partidos que hoy día intentan o pretenden engañar a los venezolanos y a las venezolanas. Pero como este es un pueblo que tiene percepción de riesgo, este es un pueblo que está consciente de su destino, sabe que a la hora de tomar una decisión, sabe cómo tomarla, porque está consciente de su capacidad de reacción ante la mentira y ante la falsedad. La responsabilidad de la Comisión por la Justicia y la Verdad, lo ha ratificado la doctora Luisa Ortega Díaz, es cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley. Y eso es fundamentalmente, el trabajo fundamental de la Comisión es la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos por razones políticas en ese periodo 58-98. Y hasta ahora podemos decir con toda responsabilidad que la revelación de informes parciales de esta cantidad de más de 6.000 personas víctimas y alrededor de 30.000 personas, cerca de 20,000 personas directas e indirectas, es parte de ese trabajo que durante 2 años se ha realizado en esta comisión. Hemos tratado de cumplir con nuestra responsabilidad y en eso tenemos que agradecerle al pueblo venezolano, pero especialmente a los colectivos, a las unidades de apoyo a la Comisión por la Justicia y la Verdad, el poder obtener flujo de información o el tránsito de información para buscar la verdad y hacer justicia. Ya en manos de los organismos del Estado hay cantidades de casos que están siendo procesados judicialmente y que felizmente al final de este periodo que nos ha tocado la responsabilidad de llevar adelante las tareas propias que establece la ley, podemos dar resultados satisfactorios. En ese sentido, no me queda ninguna duda a la hora de agradecer a ustedes, al pueblo venezolano, por confiar en unos hombres y unas mujeres que desde años hemos estado luchando, trabajando sin recursos, pero con mucha voluntad, ad honorem, a objeto de encontrar la verdad de lo sucedido durante el periodo de terrorismo de Estado que se aplicó aquí en Venezuela. No con eso queremos olvidar que tenemos tareas importantes por hacer en los próximos años y será una nueva instancia en la que nos encontremos, y allí está el Frente de Familiares de Víctimas que continuará trabajando más allá del periodo de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Quiero también agradecer a las instituciones que nos han brindado su apoyo, especialmente a la Fiscalía General de la República, que ha puesto empeño notable al logro de los objetivos de la Comisión por la Justicia y la Verdad, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional de Derechos Humanos y a quienes han hecho posible los logros de esta comisión. Igualmente, debo decir que en tanto los organismos que están vinculados o son vinculantes a la gestión de la comisión, la conciencia del apoyo que tienen que dar a esta comisión de Estado para que logre definitivamente sus objetivos, especialmente en la transmisión de información y el conocimiento de lo ocurrido en Venezuela durante este periodo. nosotros que hemos estado por muchos años, yo particularmente desde muy joven estoy en esto, van a ser ya casi 40 años en esto, y otros tienen más años en esto. Podemos decir con toda responsabilidad que hemos hecho hasta donde nuestra capacidad física y mental ha podido hacerlo, pero lo vamos a seguir haciendo, y en eso exhortamos a los organismos del Estado que están y tienen la responsabilidad de las políticas públicas en el tema comunicación, en el tema defensa de los derechos humanos, para que acompañen a la Comisión en esta recta final y podamos lograr los objetivos trazados. Con esto concluimos el programa Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Quiero agradecer su sintonía y de nuevo el teléfono para que se contacten y nos den sus comentarios o denuncias también sobre temas vinculados a la violación de los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Esto es muy claro, violaciones a los derechos humanos por razones políticas. Es el 0416-531-9217. El Twitter, @CJusticiaVerdad. Repito, Twitter, @CJusticiaVerdad. Y si usted quiere ingresar a la página web de la Comisión, puede hacerlo a través de www.comisionverdadvenezuela.org.be. Para los que están en Uruguay, que ahora nos escuchan, o los que están al sur de los Estados Unidos o en Nueva York, pueden de nuevo anotar. Es www.comisionporlaverdad.org.be. Y el correo electrónico, para que lo anoten, ya si tienen lápiz y papel, es comisionverdadvenezuela@gmail.com. Repito, comisionverdadvenezuela@gmail.com. Y nos vamos a despedir con un tema, al poeta Acevedo no le gusta decir tema, sino un contrapunteo caracterizado, ¿no? Entre Cristóbal Jiménez, ustedes saben quién es Cristóbal Jiménez, y Félix Mena, con el contrapunteo, oigan un contrapunteo. ¡Feliz día! Cámara, vengo a caballo del pueblo de Mantecal, buscándolo para ver la fama que a usted le dan. Le puse la silla al potro, la falseta y el bozal, pensando que te hallaría en un baile en el Samán. Colega, ya me encontró, si usted me salió a buscar, dígame qué se le ofrece para poderlo remediar. El arpa se halla sonando, quiero que venga a cantar, desmóntese del caballo, vamos a contrapuntear. Eso es lo que yo quería, porque quiero parrandear con arpa, cuatro y maracas y mi voz sensacional. Como coplero de fama le voy a participar, no se le vaya a ocurrir echarme un verso sin sal. Si tú eres un apureño, te debes de presentar, háblame de la belleza de esta geografía estadal, también del cajón de Arauca, de Río Claro y su manglar, de algún alto ganadero donde fuiste a trabajar. Claro que soy apureño, nadie lo puede dudar, yo nací allá en el Chacero, nunca lo podré olvidar. Bonito es el atol frío y también mate cedral. Yo soy Cristóbal Jiménez Fénix, el hijo de Juana Farfán. No le veo cara de jinete, mucho menos de amansar. Todo el que nace en mi tierra lo conozco al conversar. Yo quiero que me responda sin ponerse a titubear, que se le mira un potrón pa' escogerlo del corral. Me gusta el potranco alegre que relincha al galopar, sino con las patas blancas y orejas de gavilán. Dentro de una corraleja nadie me puede engañar. Ahora cuando usted va a ver a Jiménez improvisar. Me alegra que no se rinda para que pueda escuchar mi garganta sabanera, patria de Camino Real. Yo soy de los cantadores que salen para ganar. Este pleito no lo pierdo, se lo brindo a mi lugar. Paso las mares volando, soy como el águila real. Yo soy el campo volante que recorro el litoral. El que tiene en el bolsillo al turupial del Samán. Millón y medio de palabras, desarrollo sin parar. Ha dicho pura mentira, no le da vergüenza hablar. Si me tiene en el bolsillo, se lo rompo al caminar. Mi llanura es la testigo, no se venga a alborotar. Reconozca que yo tengo las cartas para jugar. Harta que me rinde el sueño, quiero escuchar bordonear a don Remigio García con sus tiples de coral. El baile ya se formó, se ven pareja llegar. Mientras voy mirando a Fénix con ganas de abandonar. Eso es lo que tú le pides a tu santo celestial, deseando que me retire.